RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. El miércoles último, organizaciones sociales, gremiales y políticas, junto a familiares víctimas del gatillo fácil, movilizaron en contra de la modificación del Código de Faltas y por el pedido de anulación inmediato. Matías Calderón, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, analiza la jornada. Bueno, en primer lugar, sin duda, esto se trata de un triunfo de la movilización popular. A ningún bloque le queda cómodo aprobar la modificación del Código de Falta, porque esa no es la exigencia de la mayoría del pueblo y de los espacios movilizados, sino que al contrario de eso, lo que se está exigiendo es la anulación sin ningún miramiento de esta ley represora, y en ese sentido a la mayoría absoluta que tiene Unión por Córdoba no le sirvió, puesto que el costo político para aprobar la ley es muy alto. Así que el pueblo movilizado ha logrado postergar por lo menos la sesión de hoy, que iba a tratar, como bien decías vos, la modificación del Código de Falta. Eso por un lado. Por otro lado, también decir que ahora empieza un periodo de negociación entre los bloques legislativos, que todos tienen un gran consenso en relación a la represión y al avance represivo, y que es eso lo que hay que enfrentarse de cara a marzo del 2015, cuando se vaya a querer aprobar nuevamente esta modificación. Nosotros desde la coordinadora y desde la biblioteca decimos que no hay lugar para ninguna modificación, no hay lugar para ninguna adaptación que este código nos lleva a puestos, que este código genera decenas de muertos por año y que de pibes muertos por año, asesinados y fusilados por la policía, pero además centenas de miles de pibes detenidos, generando un control social sobre las clases más marginalizadas, que cada vez nos cuesta más poder enfrentar y resolver. Así que ante eso, nosotros de la coordinadora exigimos la anulación del Código de Faltas y sabemos que lo vamos a lograr con la movilización de todos los sectores, y a eso nos convocamos para el 2015. En el inicio de la movilización, los delegados carreros de la cooperativa La Esperanza no pudieron acceder al centro, cercado por la policía. Martín Villarroel, del Encuentro de Organizaciones, nos comenta lo sucedido. A todos los delegados carreros de la cooperativa de La Esperanza se les negó el paso, se les negó todo el acceso de los diferentes barrios que estaban viniendo para la movilización. Según dicen los compañeros, es que es una orden directamente desde arriba de la jefatura de policía. En algunos casos fueron agredidos y amenazados. Se les dijo que los iban a ir a buscar al barrio y nada, los iban a detener en el barrio. La verdad que es una situación bastante áspera. Estamos yendo en este momento al Patio Olmo a encontrarnos con los pocos que pudieron pasar y ver qué decidimos ahí. La semana pasada, cuando se hizo la movilización anterior, la presencia de la cooperativa de carreros fue determinante en la movilización para ayudar a visibilizar el tema y poder denunciar lo que viene siendo la represión de los sectores más populares y los sectores organizados. Y en este caso no nos dejan llegar al centro porque saben lo que somos capaces como sector organizado que somos. Buenos Aires, familiares y amigos de Luciano Arruga realizaron el pasado 18 de diciembre una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Legales y Sociales. Dieron a conocer algunos puntos centrales en la investigación después del hallazgo del cuerpo de Luciano. Vanessa Orieta señala a la policía bonaerense como responsable de lo ocurrido a Luciano el día que desaparece. La familia sigue denunciando el accionar de la policía bonaerense. No ha cambiado nuestra denuncia. Nosotros no hablamos de que Luciano murió producto de un accidente automovilístico. Nosotros decimos que Luciano llegó a ese lugar de una forma que la justicia tiene que investigar, y también decimos que Luciano no cruzó por motus propio la General Paz esa madrugada. Es la justicia, por supuesto, la que tiene que determinar qué ocurrió esas 3 horas previas a que Luciano apareciera a las 3:20 aproximadamente de la madrugada del 31 de enero. ¿Qué ocurrió esas 3 horas previas en donde nosotros denunciábamos la desaparición de Luciano? Cuando Luciano aparece y cuando se empiezan a tomar esas nuevas declaraciones y se empiezan a obtener nuevas pruebas, es cuando las anteriores, las que surgieron de esos 4 años de investigación, bueno, vuelven a cobrar fuerza, cobran vida y fortaleza.

Buenos Aires, familiares y compañeros de los detenidos desaparecidos en la toma del regimiento de La Tablada entregaron un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo el esclarecimiento de lo ocurrido. Denuncian torturas y fusilamientos. Además, hay 4 desaparecidos: Carlos Amogedni, José Díaz, Iván Sánchez y Francisco Provenzano. Irene, la hija de este último, cuenta que también piden por la no prescripción de la causa. Hemos iniciado una campaña de visibilización y de juntada de firmas y de apoyos en relación a los desaparecidos en La Tablada. Y hoy un poco le quisimos dar un primer cierre a todo ese proceso, que fue presentar la solicitada y los apoyos que fuimos consiguiendo estos meses ante la Corte Suprema de Justicia. Para eso, digamos, fuimos trabajando, convocando a organismos de derechos humanos, personalidades, organizaciones, ciudadanos en general, a que nos apoyaran, a que nos acompañaran, y todo eso la verdad que significó para nosotros salir a visibilizar el tema, salir a compartir con otras luchas que vienen dando otros organismos por los derechos humanos, por memoria, por justicia. Y bueno, y hoy era un poco eso, presentar ante la Corte todo ese cúmulo de apoyos y de fuerza, y bueno, volver a pedir que fallen favorablemente a favor de la no prescripción de la acción penal sobre los militares responsables de la represión en La Tablada y de las desapariciones de estos 4 compañeros. La Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema y de la Unidad de Lesa Humanidad los recibió, tal como cuenta Irene Provenzano. Nos recibieron en la Corte. Recibieron de la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema y de la Unidad de Lesa Humanidad. Sabían del caso, digamos, no era su competencia en particular, pero se comprometieron a entregarle en mano a los jueces el petitorio y a, digamos, tenernos informados en principio de, por supuesto que no nos pueden informar de hacia dónde se dirige la opinión de cada uno de ellos, pero sí en qué situación de plazos está, digamos, si aún falta que se pronuncien todos los integrantes, si ya está en proceso de evaluación final, digamos, algo que nos dé algunos elementos de, bueno, de qué tiempos estamos hablando. Este está en la Corte hace ya mucho tiempo, y bueno, y la causa está ahí hace mucho más. Entonces, para nosotros sí es importante que todo este trabajo que venimos haciendo de visibilización y de activar un poco la causa vaya acelerando los plazos de los procesos judiciales, digamos. La búsqueda de justicia siempre es, bueno, lo más pronto posible, ¿no? Uh-huh. Que estos tipos sean juzgados por sus crímenes lo antes posible. Ya pasó demasiado tiempo como para que nos conformemos con los plazos dilatados de la justicia. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. Medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país, nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos, siguen exigiendo su reconocimiento. Las demandas y el reconocimiento de las radios y televisoras comunitarias siguen sin ser resueltas a pesar de haberse cumplido 5 años de la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Frente a esta situación, realizaron el denominado sillazo frente a la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, que se extendió desde las 17 horas del último jueves hasta el día viernes y contó con el apoyo y solidaridad de personalidades de derechos humanos y del mundo laboral, entre ellos Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur, quien manifestó: Thank you. La Rioja. Diego Ilianes, docente de Chilecito, fue sumariado, suspendido y ahora cesanteado. Luego del conflicto docente, se le imposibilitó retomar normalmente sus tareas laborales. Se presume que son consecuencias de las denuncias en contra de César Milani, actual jefe del ejército acusado de crímenes de lesa humanidad. Conversamos con el docente que nos explicó su situación. Hola, buen día, Mariana, a la Rioja, yo soy de Chilecito y sí, fui cesanteado, me dejaron fuera de mi lugar de trabajo en todas las escuelas que yo ejercí en Chilecito. Y bueno, esto fue a causa de cuando se en Chilecito fueron las movilizaciones, protestas de los docentes que queríamos, que se habían iniciado a causa de los bajos salarios. Y a través de eso comenzó toda la persecución, no tan solo a mí, sino a mi familia. Y bueno, también uno de los motivos fue el tema Milani, que mi familia había denunciado públicamente, y bueno, esto trajo la consecuencia. Yo no era afiliado a MP, era un docente que era autoconvocado, y bueno, ellos me llamaron para solidarizarse y darme todo el apoyo y el respaldo para que pueda seguir haciendo las presentaciones y pueda recuperar en un futuro mi trabajo. Así que bueno, por ahora estamos reunidos para ver cuáles serán los pasos siguientes y ellos me están asesorando para ver la mejor forma que termine esto. Ojalá se termine esta persecución y todo lo que está pasando acá en La Rioja, y porque creo que lo que están haciendo es se están yendo por toda la, están perdiendo la paciencia de la gente, y bueno, creo que la gente ya no tolera más, y esperemos que se termine pronto con todo este tipo de gobiernos de que ya no pasan a ser democráticos, sino están más allá de un autoritarismo de gobierno. Y la perspectiva, ahora ellos dejaron pasar casi 6 meses para que lleguemos al final del ciclo lectivo y me dejen cesante para que esto se calme y no tenga tanta repercusión, pero yo creo que el año que viene va a tener nuevamente repercusión, porque las condiciones no están dadas para que comience un buen ciclo lectivo si siguen este tipo de actos en contra de todos los docentes, porque esto han hecho justamente para frenar todo lo que los docentes reclaman con justa razón. Creo que los docentes tienen un fuerte impacto en la sociedad y son de mucha fuerza, así que esperemos que los docentes sean los primeros que generen este cambio, porque si no lo hacemos vamos a seguir en decadencia. Así que esperemos que el próximo año comience con otro clima y bueno, que sea distinto a este año. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Salta. Se realizó un corte en la ruta nacional número 34 en reclamo del pago de planes nacionales caídos, salarios por trabajos realizados y por la visibilización del abandono de la región. Hablamos con Pepino Fernández, trabajador petrolero e histórico organizador de la resistencia en Salta en la ruta 34. Buen día, aquí la ruta 34, que tiene conexión internacional con Bolivia y Paraguay. Estamos en el frente del cementerio, las tres cruces y los tanques de Refinor, todo, donde acá estamos pidiendo porque 600 personas no le hicieron la liquidación del PTA. El PTA se llama el programa autogestionado. Entonces ellos no hicieron la liquidación porque habían perdido los bolsines, gente del Ministerio de Trabajo y la fiscal de Salta, ¿viste? Así que por eso nosotros venimos acá a la ruta, ¿viste? Y después también pedimos que acá nos debe la municipalidad por trabajo realizado en el municipio, nos debe la provincia por trabajo realizado a la provincia, y nos debe también la gente de Planificación Federal, la Secretaría de Vivienda, uh-huh, Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo. Ya hablando del gobierno nacional, que están haciendo el intercambio de datos, del cruce de datos de las 600 personas para que se le haga la liquidación, ¿no? Y después también tengo noticias de que vamos a tener una reunión esta semana de Nación, ¿no? Y bueno, yo tengo todos los programas, por eso tratamos de inventar muchas cosas para tratar de hacer estas cosas de bajar la desocupación, ¿no? También estamos por el tema de YPF. Acá la OTD está formada por varios ex trabajadores de YPF que han quedado en el aire. Y bueno, se tuvo que transformar en UTD Unión de Trabajadores Desocupados, pero desocupados que trabajan, ¿no? Que hacen cualquier cantidad de obras, como hacer carta de nación de la provincia y del municipio. Entonces, para la gente de escasos recursos, estamos haciendo esto con materiales propios, que tenemos ladrillera, tenemos ripio, la arena, uh-huh. Y solamente nunca compramos el hierro y el cemento, ¿visto? Entonces a toda esta gente le estamos ayudando de esa forma, porque nosotros no tenemos comedores ni copa de leche, ¿visto? Solamente de lo que trabajamos en nuestro proyecto productivo, y no nos quieren dar los pozos abandonados tampoco, que hay más de 3.000 pozos abandonados, que es proyecto nuestro de la UTD Moconi, que nosotros podemos poner en producción y levantar el nivel de producción en barriles de petróleo y gas, ¿no? Nosotros, hemos laburado 21 años en la petrolera, la mayoría son empleados de YPF, pues, y no le estamos pidiendo plata, ¿no? Solamente que nos paguen. Como ustedes saben, nosotros somos accionistas porque somos sociedad anónima, clase C, y donde hay mucha plata, y a Rezo le pagaron 11.000 millones de dólares. Después le pagaron una indemnización, otra más. ¿Y cuánta plata lleva? La deuda nuestra es de 3.600 millones de dólares. ¿Por qué no nos pagan a nosotros? Esto que... Chubut. El Frente para la Victoria Chubutense logró aprobar en la legislatura la minería a cielo abierto, violando la voluntad popular y amenazando de muerte a asambleístas. Uno de los integrantes de la asamblea, Gastón Lozardo, nos comentó acerca de las amenazas realizadas por el diputado Vicente Jara. Bueno, él es del bloque Frente para la Victoria, y él es de Madrid, o sea, vive en Madrid. Y bueno, se dio porque unas compañías iban para Trelew a dedo, iban justamente a una reunión de allá de una regional que hacemos nosotros, de varias ciudades, y bueno, fueron tres compañeras, y ya en su momento Jara también las había llevado a dedo, las había levantado, uh-huh. Y esta vuelta se ve que las vio al toque, las reconoció y las levantó. Así que así se da la secuencia, digamos, ellos llegan a la ruta y encima justo ni bien llegan a la ruta, el primer auto que pasa es el de Jara, y salen al loco y se suben ellas y, claro. Y ahí fueron todo el viaje hablando, le avisaron que iban a grabar, le preguntaron que iban a estar charlando estas cosas, así que estuvieron hablando y ahí salió todo, bueno, lo que se escuchó ahí, hay cosas que por ahí no se escuchan, que no están, los audios no dan, pero uh-huh. Pero como que, no digamos, o sea... Es muy fuerte poder escucharlo, pero la verdad que tampoco es tan sorprendente, digamos. Hablando con los muchachos, esto va a ser chico, seguimos jodiendo, va a terminar como ando, ¿de acuerdo? Es lo que les digo. Y vamos a terminar mal. Uno va a sacar el chupo y se va a armar la gran cagada. Acuérdense lo que les digo, les dije. Ténganlo en cuenta. Yo no soy un nene, ¿eh? Y a mí si me tocan la cola, reacciono, ¿eh? Ojo, les dije, no me toquen la cola porque yo reaccione. No me va a importar si tengo que quedan 4 o 5 en el camino. Entonces, hay que medir las consecuencias de lo que hace y lo que se dice. Bien, genial. Porque yo lo estoy grabando y grabé todo lo que usted dijo. Porque es así. Pero no importa. Vamos a terminar mal. Uno va a sacar el chupo y se va a armar la gran cagada. Acuérdense lo que les digo, les dije. Ténganlo en cuenta. Yo no soy un nene, ¿eh? Y a mí si me tocan la cola, reacciono, ¿eh? Ojo, les dije, no me toquen la cola porque yo reaccione. No me va a importar si tengo que quedan 4 o 5 en el camino. Entonces, hay que medir las consecuencias de lo que hace y lo que se dice. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.